La Retaguardia Radio. Yeah. tardes, buenas noches. Empezamos de nuevo en la radio La Retaguardia. Un nuevo programa de Patria Soñada, de Hijos Avise, Asociación de Víctimas de Crimen Estado de Paraguay. Hoy vamos a estar de fiesta porque por fin se empieza a reconocer el trabajo de los fotógrafos, se empieza a tenerlos mucho más en cuenta y en las últimas situaciones han estado al frente. Muchas otras veces también estuvieron al frente, pero no se los tenía tan a la vista. Ahora ellos sacan una foto y todo lo demás queda en que lo entendemos perfectamente. Bueno, voy a empezar por decirles que el 28 del 2, en Plaza Congreso, a partir de las 15:20 a las 15:30 más o menos, empieza un taller, es de la Semana de Acción por la Soberanía Alimentaria y contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas. Va a haber un intercambio de semillas, va a haber taller para por qué, quiénes y cómo quieren privatizar nuestras semillas. Historia y actualidad de la ley de semillas. Y antes de olvidarme voy a pasar los contactos para quienes quieran tener más información. Tamara Perelmutter, 11-3778-8606. 3778-8606. Son todos de Buenos Aires. Carla Pot, 5029-6704. 5029-6704. Fernando Cabaleiro, 3864-0522. 3864-0522. Marco Filardi, 11-40-54-47-17, 4054-4317. Y esto se refiere también a que paremos a Bayer Monsanto. Es muerte en los campos, veneno en los alimentos. El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética. Dañan la salud de los agricultores y consumidores. Alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Ahora Bayer quiere absorber a Monsanto para potenciar este amenazador modelo de negocio y aumentar así los beneficios y sus grandes accionistas. Por eso es necesario plantarles cara, por una sociedad solidaria que persiga beneficios a costa, que persiga beneficios nunca a costa de la gente y la naturaleza. Exigimos que se detenga la fusión Bayer-Monsanto, que se ponga fin al envenenamiento y la destrucción del medio ambiente por la manipulación genética y los pesticidas. Y esto también tiene su correlato en que muchísimas de las grandes patologías, las patologías terribles que tenemos pero por cantidades ahora, se deben justamente a este tema de que, primero de los pesticidas y segundo de las semillas modificadas. Ese alimento modificado hay que combatirlo porque nos garantiza muchísimas cosas. Sobre todo, no podemos permitir que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan malformaciones, tengan, por ejemplo, médula, atrofia medular de médula espinal, es decir, que tengan autismo en grandes cantidades. Tienen, pero es impresionante la cantidad, la verdad que no. La epilepsia se ha multiplicado por cientos. Y vamos a ver quién es Bayer. ¿Quién es Bayer? Bayer comenzó su gran expansión con el nacimiento en el año 1934 del complejo químico IG Farben, auspiciado por el régimen nazi de Adolfo Hitler. Junto a Bayer se encontraban empresas tan conocidas como BAF, Agfa o Hoesch. IG Farben fue declarada culpable por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Nuremberg, cuyo juicio se celebró durante 1947, por su responsabilidad en la guerra y la represión de la dictadura nacionalsocialista. Uno de los inventos de este complejo fue el gas Ciclón B, utilizado en las cámaras de gas durante el genocidio. Bayer suele argumentar públicamente que no es la sucesora legal de IG Farben, pero no duda en utilizar su experiencia durante el totalitarismo nazi para continuar obteniendo beneficios. La relación entre Bayer y el Tercer Reich fue lo suficientemente estrecha como para que la familia del gerente de la compañía recibiera las condolencias tras su muerte del mismísimo Führer, indica desde la citada coalición anti-Bayer-Monsanto. En pleno holocausto nazi, cuando millones de personas sufrían los campos de concentración y el asesinato masivo, IG Farben dispuso, por orden del jefe de las SS, Heinrich Himmler, de una fábrica de productos químicos al lado del campo de exterminio de Auschwitz. Estas instalaciones surtieron de trabajadores forzados a las empresas del grupo. El capital de la corporación aumentó de manera espectacular entre 1933 y 1945. Tras la guerra, los aliados dividieron IG Farben y Bayer sacó el mejor provecho. Hoy, productos de aquella época, como la fibra sintética Perlon, materias primas para elaborar pinturas, las sulfamidas o la solución de plata son rentabilizados por Bayer. La relación de la compañía con el biocidio diseñado por los nazis fue muy directa. Por ejemplo, el capitán de las SS, Elmin Wetter, que realizó experimentos con represaliados en Bauthausen y Auschwitz, fue enjuiciado en Nuremberg y condenado a muerte. Era empleado de Bayer. Ningún responsable de la farmacéutica se sentó en el banquillo porque no existía documentación que les encausara. Con posterioridad salió a la luz el archivo personal de Wilhelm Mann, que durante el nacionalsocialismo fue director de venta de Bayer. Entre esos papeles apareció un documento el que la empresa se comprometía a financiar los experimentos de Josef Mengele. En una nota, Mengele indicó a Mann: «Tengo la oportunidad de probar nuestros preparados, me siento en el paraíso». Mel Weiss, abogado estadounidense de Elba Corp, una de las cobayas humanas de otro médico nazi, Helmut Wetter, ha afirmado ante las excusas de Bayer: «Claro que fueron ellos, hemos seguido sus finanzas, sus transacciones, su lista de personal y son los mismos la Bayer de la Segunda Guerra Mundial, es la misma de hoy». En el portal de internet artehistoria.com, en una información sobre cómo la industria alemana utilizó mano de obra esclava en los campos de exterminio nazis, se reproducen unos fragmentos de la correspondencia sostenida por responsable de Bayer con el comandante del campo de Auschwitz. Estos testimonios están extraídos de los archivos del proceso Nuremberg. Le agradeceremos mucho, señor, ponga a nuestra disposición un cierto número de mujeres para una serie de experiencias que nos disponemos a realizar con un nuevo narcótico. Acusamos recibo de su respuesta. Sin embargo, consideramos exagerado el precio de 200 marcos por una mujer. No podemos ofrecerle más de 170 marcos por cabeza. Si está usted de acuerdo, iremos a buscarla. Necesitamos aproximadamente 150 mujeres. Bueno, después dice, hemos recibido el envío de 160 mujeres. A pesar de que todas ellas estaban en un estado de extrema debilidad, creemos que puedan servirnos. Le informaremos del desarrollo de las experiencias. Después le dice, hemos realizado las experiencias, todas las personas enviadas han muerto. Próximamente nos dirigimos a usted para un próximo envío. Este es Bayer y, por supuesto, que lo que quieren hacer la gente del PRO es que se trate en próximos días una nueva ley de semillas en el cual ellos salen beneficiados. Bayer, Monsanto. Próximamente estamos tratando de ubicar a los que están en la coalición para que nos den una relación más abierta, porque también habla de las aspirinas, que ahora están prohibidas, las aspirinetas, a menores de 16 años, y sin embargo están permanentemente dándole a los chicos las aspirinetas. Y también hablan del corazón con las aspirinetas, me parece que son macanas. Pero bueno, hasta ahí llegamos con Bayer Monsanto, esperamos verlos el 28 en Plaza de Congreso, porque es muy importante, porque nos significa para todos, todos tenemos que pelear por todo. Otra cosa que ya corresponde a nuestro país, hace unos días se hizo una denuncia pública, que después también va a estar la señora, a ver, la compatriota, hablando del tema, si es posible. Ermelinda Santa Cruz de San José de los Arroyos es tutora legal de un joven sordomudo, contratada por la municipalidad como cocinera por 6 meses con un salario de 500.000 guaraníes. Absolutamente nada que ver como la han descrito. La sacaron las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, antes SAS, porque era funcionaria, con 500.000 guaraníes funcionaria, ¿dónde la vieron? Bueno, lo dejaron a su tutorado sin su pensión. ¿Cuál es la realidad de la cosa? Es la diferencia del bando político. No está con ANTT, sino que está en otro lado. Es decir, empezamos, bueno, están sacando gente para poner la gente de ANTT, la verdad que pobrecito, este chico liga sin comerla ni beberla y la señora tampoco. Pero alguien tiene que sacar. Hay otra situación que se está dando acá en Buenos Aires. Necesitamos la ayuda de todos. No importa el color, acá es una cuestión de solidaridad. Se llama María Cándida Gómez. Es paraguaya. La señora ingresó en el hospital Castex del partido de General San Martín, en la Argentina, acá en el Gran Buenos Aires. La trajo un hombre, pero nunca dejó su nombre y la dejó ahí, no tiene documento. Y no se sabe de ella, lo poco que se sabe es por las enfermeras. Necesitamos ayuda para poder dar con sus hijos o algún familiar. Les pedimos de corazón difundan para ayudarla. Está sola, nadie la viene a ver. Y a lo mejor alguien puede saber sobre esta señora María Cándida Gómez. Más datos no hay y es una persona muy grande. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Oimera mon de familia Butepe, oye a presa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de y captura y putungojina, oye ya ponja wande du wiwi, upe ADN, oi cual cata bañandebe, maga paja e, un mio ye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado, orere noina, hai cua bemba eisa pa oye ya po, 0986 483879 Tu ñeme ere, doye pagai. Jaremón be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, ahora también tenemos que hablar de Itaipú y de esta declaración, reconocimiento que hizo Bolsonaro, el presidente hasta no sé cuándo de Brasil, que levantó la figura de Stroessner como su general. Y es verdad, siempre fue general de los brasileros. Siempre respondió al interés de los brasileros, nunca jugó para nosotros. Pero esta vez lo dijo con todas las letras. Y eso es importante, porque lo están levantando como para hacerle un monumento como si fuera el mariscal. Y sí, con el mariscal de la derrota, pero de la derrota de los paraguayos, de haber entregado al Brasil toda la zona aledaña a Itaipú, donde los brasileros cada vez avanzan más, no tienen ningún empacho, ningún impedimento, el Partido Colorado con ellos es totalmente anodino. Y eso es tiempo, es necesario que lo hablemos en todos lados. Hay muchos colorados honestos, no es que se caen a pedazos los sectores estronistas, que cada vez están más voraces y quieren impunidad por encima de todo. Tenemos la necesidad de hablar claramente, porque también tenemos un problema grave con Yaciretá. Pero en Itaipú vienen a quedarse con toda la energía y encima bajar los precios. Brasil le puede vender a cualquiera, al precio que quiera, pero a nosotros nos quieren pagar chauchas. Entonces, el Brasil se quiere llevar la energía, que pague por la energía, que pague lo que vale la energía. Por otra parte, hablaba de Yaciretá hace mucho rato que se viene hablando de grietas en la estructura, de problemas de estructura, y aquí que la Comisión PRO de Itaipú pretende que lo paguemos nosotros. Ellos hicieron la represa y ahora quieren que paguemos nosotros los arreglos, de ninguna manera. Es preferible darla de baja, ir descargando lentamente para evitar ulterioridades, pero si tiene esas grietas y ya hay turbinas que no pueden funcionar, lo mejor es empezar a preparar la desconexión. Nosotros tenemos un montón de lugares con los que no tenemos que patalear con nadie, pelearnos con nadie, y podemos resolver nuestros problemas solos. El tema es que nos dejen tranquilos. Se habla mucho de la soberanía, pero la soberanía no existe en ningún lado. Y no hay que ir mucho. No hay que ir lejos para saber que no hay nada. Entonces, es necesario dejar de lado todas las diferencias y pelear por las cosas que son nuestras. Y tenemos también a los compatriotas indígenas. De 720 etnias, hay una cantidad bastante grande que están con muchos problemas y realmente, si antes teníamos una mirada de mirar y ver hasta de desencillar hasta que aclare, ahora con la actitud de la policía y el asesinato aleve de un dirigente indígena, el secuestro de otro, ahí mismo en Asunción, también está el estudiante universitario indígena que está desaparecido, que fue secuestrado y presumiblemente muerto, pero acá es presumiblemente muerto, fue torturado, eso sí, delante de su gente. Entonces, lo que nosotros consideramos es que ya no se puede estar mirando, balconeando a ver qué pasa. Y vamos a pasar el comunicado de los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, porque creemos que es importante dar a conocer su voz por este medio. Manifestamos que el aprendizaje no se limita a la academia rígida que disocia el estudio de la sociedad de la experiencia en ella. Por eso nosotros y nosotras, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, comprendemos que no podemos ni debemos estar exentos de las problemáticas sociales, las cuales son, en definitiva, nuestro objeto de estudio. Históricamente, la academia servil a los intereses de los grupos económicos dominantes, incrustado en los poderes del Estado, ha censurado todo proyecto de relacionar la teoría con la práctica. Es decir, participar activamente de los fenómenos y las luchas que estudiamos siempre ha constituido una molestia para el academicismo elitista, cuyo único interés ha sido sencillamente generar mano de obra para satisfacer supuestas exigencias del mercado, omitiendo el ejercicio del análisis crítico. Como nuevo proyecto de facultad, nosotros y nosotras queremos romper con esta lógica. Ya no podemos ser espectadores pacíficos cuando el agronegocio explota, envenena y expulsa a las comunidades indígenas y campesinas del campo, obligándolos a migrar a las periferias de la ciudad, aumentando los cinturones de pobreza. Responsabilizamos a los sucesivos gobiernos del Partido Colorado como grandes generadores de las estructuras sociales y económicas de exclusión, explotación, violencia y discriminación hacia la población indígena y campesina. Prácticas todavía vigentes del actual presidente de la República, Mario Adolfo Benítez, trayendo como resultado una creciente desigualdad, así como la criminalización y doble exposición de las mujeres a todo tipo de violencia por ser mujer, pobre e indígena. Denunciamos el atropello del cual fue víctima la comunidad indígena Tacuaraí de la colonia Alborada del distrito de Corpus Christi, departamento de Canindiyú, el domingo 26 de septiembre del 2018, por parte de paramilitares brasileños, quienes actuaron bajo orden de terratenientes de la zona. El atropello concluyó con la desaparición del joven indígena Isidoro Barrios, estudiante de antropología, que a hoy día sigue con paradero desconocido. La comunidad desalojada se vio forzada a trasladarse a la capital en busca de una respuesta de las autoridades nacionales ante el avasallamiento de sus derechos, instalándose en la Plaza de Armas hace ya más de 100 días. Autoridades que desoyen sus legítimos pedidos a través de la completa inacción de las autoridades del INDI. Entendemos que el enfrentamiento acontecido en la madrugada del domingo 24 de este mes no fue un hecho aislado que involucró a indígenas y chacariteños, sino fue resultado de marginación histórica de dos grupos de la misma clase social. Tanto la comunidad indígena como la población de la Chacarita tienen en común la migración forzosa del campo a la ciudad. Nos adherimos a sus reivindicaciones: restitución de sus tierras ancestrales usurpadas de forma arbitraria e ilegal por extranjeros, la destitución de la actual presidenta del INDI. Denunciamos el terrorismo de Estado por el despojo de sus tierras, la persecución y las sucesivas muertes que se dieron en el marco de la lucha de la comunidad Tacuaraí. Investigación de la desaparición del estudiante de antropología Isidoro Barrios. Bueno, vamos a pasar un poquito y volvemos en un momento. Y vamos a Y se embaracá, se vida de bejaje. Me engaña ni por ahí, ay, cómo va a ser adorar. De otro le de pensar, de otro te deja y tú. Pase cosa embora y tú, ay, cómo voy a despreciar. Se corazón ya es hoja, más es donde dejé, porque hoy cuaja es. Ay, se pasea y co, si eres a yo, toro no, porque en de nacer ahí cuy, siempre en de ñaña y tendere y cuay, por ahí co. Será en Cuba y será en Cuba. Ni por ahí será en Dende, le vi aire o sapiante. Ni por ahí me vi un penamante, en Bojasá será el tiempo. Aunque así ya lo sentí, porque en Dende será en Cuba. Cojan allá, se llama, no merece y jamba de ver. O ven a pisamba es y cojan allá a Robiama. O ven a pisata es y cojan allá a Jesama. Se deje ya en Mojasama. Desprecio va y eta y te. papa, prenda querida, upe momento y triste te va. Eramos guarece, bellere tirante, nace jeguí. Se upe no se tindimina, se pisare la mañana. Hasta perente más pensar, se tire y más ande jeguí. Escapar de ayer yo fui, aña saingo, peamo y bate. Ere agua cereje, será y juni por acá, roja y cubin de añete, de castuya y empezaray, y a valor y en aimo, ay, ese corazón, pues todo. Bueno, en pocos días más va a estar, se va a cumplir 149 años de la finalización de las batallas, de la parte militar, de la cuádruple infamia o triple infamia, cada uno, ya sabemos siempre que detrás de todas las infamias que han pasado en Latinoamérica, primero estuvieron los ingleses y después los norteamericanos, hijos putativos de aquellos, o emputecidos de aquellos. Bueno, en el Deportivo Paraguayo se va a hacer una exposición ese día. Y va a haber algunos libros, va a haber varias exposiciones, va a haber un documental histórico que se llama Contra Paraguay, que es del 2014, y cuyo director es Federico Sosa, entre otros que están acá. Y la invitación dice así: con motivo de la recordación del 1 de marzo de 1870, la Secretaría de Cultura del Club Atlético Deportivo Paraguayo tiene el agrado de invitar a todos los paraguayos y paraguayas a una charla, reflexión y debate sobre el Paraguay de posguerra, y particularmente poner el acento acerca de la actualidad nacional y regional. En esta oportunidad, la Secretaría de Cultura del Club convoca a las y los referentes políticos, culturales y sociales de la comunidad paraguaya radicada en Buenos Aires para analizar la situación política y económica del país en el contexto de las naciones de la patria grande, teniendo en cuenta la fuerte intervención del Imperio norteamericano en la región. La cita es este viernes 1 de marzo, a las 19 horas, en la sede social de la calle Piedras 1676-1676 de Cava, a 4 cuadras de la estación de Constitución. Es importante observar el pasado, tratar de entender el presente para proyectar el futuro. Al término del encuentro patriótico, el grupo vocal Cuarajú amenizará la reunión con guaranias, polcas y galopas. La entrada es libre y gratuita. Bueno, acá hay un compañero que plantea: a todas y todes está hecha la convocatoria, les pedimos acudir a este llamamiento, en especial a aquellos verdaderos pensadores patriotas que se sientan motivados a esta inquietud, dejando de lado todo sectarismo ideológico. Nos debemos este debate, estimados amigos, reeditemos otros tiempos de confraternidad. La historia nos dará la razón o no, pero por lo menos tomemos el compromiso y la generación, por las generaciones futuras, los esperamos. Firma Lambaré. Muy bien, el compañero Lambaré. Y en cuanto a todo esto, nosotros decimos que es importante entender quitó los que nos pasó después de del término de las batallas, comenzó el desguace completo del Estado soberano, comenzó no solo una desindustrialización del Paraguay, sino también la entrega de grandes extensiones de tierras. El Brasil se quedó con todo el norte paraguayo, todo. Hay 1.500 kilómetros para arriba después del río Apa, que son de Paraguay. Nosotros hemos perdido en este enfrentamiento con esta basura del norte, hemos perdido muchísimo territorio, los compatriotas indígenas han perdido la voz y la tranquilidad, y encima han bajado el nivel de formación del pueblo, porque se terminó la obligatoriedad de hacer las primeras letras, que en este momento vendría a ser, en esa época, ahora un tercero o cuarto grado. Y esto nos lleva a que también la Argentina nos sacó todo el sur paraguayo, que son Formosa, Corrientes y Misiones. Misiones, en realidad, la mitad, porque los brasileros se quisieron quedar con todo, pero los indígenas pelearon a brazo partido y al final no se pudieron meter en Misiones. Pero en realidad la mitad hasta las cataratas era territorio uruguayo, al igual que Entre Ríos también era territorio uruguayo, pero los dos caudillos lo traicionaron a Artigas. Y realmente tenemos que plantear todas estas cosas, porque también cuando el Paraguay estaba en esa guerra injusta en que nos metieron las grandes petroleras con relación a la guerra del Chaco, mi abuelo paterno, el doctor Miguel Ángel Soler, padre, fue uno de los que llevó adelante el tratado que se llama Soler-Pinilla, lo pueden buscar, donde se acordaron, ambos pueblos acordaron, se reconoció el tratado, fue ratificado, donde se estipuló que nuestras fronteras llegaban hasta el río Parapití. Pero he aquí que tuvieron que sacar al doctor Zubizarreta, cuando terminó la guerra y se hizo la Comisión de Paz, tuvieron que sacar al doctor Zubizarreta porque él no estaba de acuerdo en la entrega del Chaco. ¿Por qué? Porque nuestros soldados no hicieron ante el cuando avanzaron y ya Bolivia no podía seguir en el llano, ojo, porque donde había una pequeña lomada eran fieras. Muy buenos combatientes, cada uno en su sector, el paraguayo acostumbrado al monte, no tuvo inconvenientes en la llanura, pero subir la serranía era otro tema. Ahí se hicieron, se hacían fuertes. Entonces el Paraguay siguió hasta el río Parapití. Mi abuelo materno estuvo en la batalla de Boquerón, ahí lo quiso fusilar al hijo de Emil de Stroessner por cobardía en combate, por abandonar su batería, pero se opuso el futuro mariscal Estigarribia. Ellos se fueron hasta el Parapití. Podrían haber seguido, mi abuelo me decía, podríamos haber seguido hasta Pando, porque no había en toda la zona boscosa y de llana, no había soldados, pero sí, donde había una serranía, más vale no meterse, porque nos descascaraban. Eso hizo que la guerra para nosotros fue de recuperar lo que ellos también fueron impulsados por su oligarquía a querer llegar al río Paraguay. Pero fueron las grandes petroleras norteamericanas, holandesas e inglesas las que se querían dividir el Chaco. De hecho, lo hicieron después, pero para eso tuvimos dos pueblos, una sangría terrible. Entonces, tenemos que ver todas esas cosas, porque la historia, cuando la vamos a mirar, no es la que nos contaron. Y lo que está escrito en la historia es muy difícil, los hechos son muy difíciles de esconder. Decía con relación al Pilcomayo que cuando el ejército paraguayo peleaba con Bolivia y no tenía tiempo ni de dar vuelta la cabeza para mirar qué pasaba al costado o atrás, el ejército argentino cambió el curso del río Pilcomayo y nos sacó 6.500 kilómetros más, 6.500 kilómetros cuadrados más. Esas cosas, bueno, teniendo en cuenta que ya ocupaban ilegalmente Formosa, Corrientes y Misiones, pero de todos modos fue otro clavo puesto para nuestras cadenas. Las oligarquías de los dos países más grandes que fueron hechos a base de estas rapiñeras, las rapiñadas, porque también Bolivia, eso de que cuentan que Acre la cambiaron por un caballo, eso se la cuentan a los chicos. Y también hay una parte del norte argentino que era de Bolivia, y en la guerra que inició Chile para quedarse con el Atacama, porque Bolivia no le daba a los ingleses la soberanía del lugar para que ellos se lleven todo, y quería poner para empresas para que su gente tuviera trabajara. La Argentina, cuando Bolivia empezó a correrse, se quedó con las tierras que eran de Bolivia. Por lo tanto, también esto nos lleva a ver la zona sur del río Colorado para adelante. Toda esa zona era de los de la comunidad mapuche Ranqueles, Tehuelches, es decir, estaban todos del río Colorado para allá. En el lado chileno, es decir, en el otro lado de la cordillera, que no era todo chileno, sino una cosa es la nación araucana, la Araucanía, y otra cosa es la nación chilena. Son dos cosas distintas. Los mapuches hicieron un acuerdo con los descendientes de la invasión europea para acordar que se hacían cargo de la defensa exterior, pero la Araucanía quedaba en manos, por supuesto, de su gente, y iba a haber posibilidades de hacer colonias. Bueno, por supuesto, eso cuando tuvieron la fuerza, el ejército armado, los pasaron a degüello. Así que todas estas cosas, todas estas peleas de hoy, de los mapuche, de los dos lados, de este lado los ranqueles, los tehuelches, los pampas, todos unidos allá después, cuando lo fueron corriendo, toda esa parte cruzando la cordillera. De aquel lado es el Biobío, de este lado el río Colorado, bueno, toda esa zona mapuche, la Araucanía. Así que, si analizamos, podemos decir que los dos grandes se dedicaron a rapiñar para todos lados, y no es porque sean grandes precisamente. Sus oligarquías son terriblemente HDP o HDY. Bueno, la persona que tenía que salir al final no sale, pero yo lo estaba dejando para lo último, hablar de una compañera fotógrafa, Agustina Salinas, que tiene una producción muy grande de buenas fotografías y que muchos diarios, sobre todo Página 12, la suele sacar. Y otros, Diario del Interior. Hoy ha sido invitada en un programa de las 23 horas por C5N y las invito a todos y todas, a todes, a escucharla. Ese programa es un programa polenta, así que nos vamos despidiendo. Y esperamos que alguna vez que se haga justicia y Edgar Martín Sacomán sea liberado de una buena vez. 964 días ya de secuestro de la justicia paraguaya. Libertad ya. Y que el cannabis sea libre. Nos vemos el miércoles próximo. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano.